loca, gringa, loca, gringa, loca. Fuiste tú la que se quiso casar. Me llevaste con engaño hasta la Johnny. Y ahora pata me tendré que regresar. Gringa, loca, gringa, loca, gringa, loca. Me tiraste encima lo de inmigración. Y aquí estoy recontra chiro en la frontera, solamente porque... Continuamos, vamos hasta Centroamérica, escuchemos a la Chavela Vargas. Ella nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín de Flores, esto en Costa Rica. Luego se nacionalizó mexicana. Dio sus primeros pasos de la canción en Costa Rica, país donde creció. Partió a los 14 años sola y se identificó con México de los años 50. Chavela Vargas, del álbum Noche de Bohemia, nos interpreta ¿Qué te ha dado esa mujer? Te ha dado esa mujer, que te tiene tan engreído, querido amigo, querido amigo. Yo no sé lo que me ha dado. Cada vez que la veo venir, se agacha y se va helado, querido amigo. Amigo, ese amor no puede ser. Si el propósito quisieras de dejarla, es comprenderla y olvidarla. Cada vez que la veo venir, se agacha y se va del lado, querido amigo, querido amigo, este amor no puede ser. Y ay, Patricia, te estás oyendo, ¿verdad que sí? Propósito quisieras por dejarla, tu destino es comprenderla y olvidarla. Cada que la veo venir. Se agacha y se va del lado, querido amigo. Querido amigo, más valía mejor no. Seguimos en el planeta musical. Ahora vamos hasta España. Escuchemos a Diego El Cigala, acompañado por el cubano Bebo Valdés en el piano. De su álbum Lágrimas Negras, ellos nos interpretan La Bien Pagada. Bien pagado, fuiste mujer. Bien pagado.

malillo, Allah, amma ma que huye malillo, pluma se me huye malillo, pa que huye malillo, agarra tu maringa chiamolo. Seguimos, vamos hasta el norte de Mali. Aquí se formó en 1993 el grupo Imaran Timbuktu. Este grupo ha estado de gira por Europa y Norteamérica junto a Tartit. Estas son bandas Tuareg del norte de Mali. De Imaran Timbuktu, escuchemos a Karl Warlet, que da nombre al álbum, a su último trabajo musical. Thank you. seguimos. Vamos a escuchar a continuación a Terakab. Este también es otro grupo Tuareg. Terakab significa en el idioma Tamasek caravana, idioma Tuareg, ¿no? De ellos escuchemos a continuación del álbum Tapitsit Years. Ellos nos interpretan Rastaman Aridal. Esto es Planeta Musical. Estamos escuchando un poquito de música desde el África. A continuación, algo desde Argelia. Escuchemos a Suad Aslan. Ella es originaria de Béchar, al oeste de Argelia, limitando con el Sahara. Ella es digna heredera de la tradición Nahua. Ella comenta sobre su música: siento una profunda rebelión dentro de mí. No pretendo cambiar el mundo, pero quiero ilustrar esta gran injusticia que se lleva a cabo y contra la cual probablemente no pueda hacer nada, pero al menos la denuncio. Suad Aslan, de su álbum Yagual, nos interpreta Saharauia. Thank you.

Seguimos, ahora desde Francia escuchemos a Huachaclán. Esta es una banda francesa que mezcla música como el reggae, el dub, la música electrónica y el jungle. También, por supuesto, la música balcánica, la música de los gitanos de los Balcanes. De su álbum Radio Babel escuchemos Gypsy Dust. Oh, inquietudes, opiniones nos pueden hacer llegar a planetademusica@gmail.com, planetademusica@gmail.com. Seguimos con Frenchy and the Punk. Este es un dueto euroamericano que fusiona la música de cabaret con el punk. Están considerados como los mejores artistas en, relacionados con la música de cabaret o con el steampunk. Escuchemos a Frenchy and the Punk del álbum Hey Hey Cabaret. Nos interpretan I Am Free. I was. seguimos con Gogol Bordello. Este es un grupo de punk gitano. Ellos se formaron en 1999 en Nueva York. La mayor parte de sus integrantes son de Europa del Este. Por ahí también hay un integrante ecuatoriano en esta banda. Del álbum Pura Vida Conspiracy nos interpretan Lost Innocent World. Agradecerles por habernos acompañado, también agradecerle a Daniel Castellanos que con su apoyo podemos estar y compartir con ustedes. Les invitamos a encontrarnos el próximo sábado a continuar disfrutando de este fin de semana, a continuar disfrutando de la mejor programación en la radio La Casa de la Cultura. Nos despedimos escuchando a Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra. Esta es una banda de rock alternativo originario de Serbia. En el año 2011, en diciembre, nos visitaron en el pregón de las fiestas de Quito, estuvieron en San Francisco. Tremenda banda. Nos despedimos escuchando de el álbum Unsa Time, la versión, la canción que da nombre a este álbum. You with my rhythm stick.